Es momento de comenzar un viaje musical por los sonidos nostálgicos que nos evocan los grandes éxitos del City Pop. Acompáñanos a partir de este momento en El Rey del City Pop, exclusivamente por Radio Anime Nexus. ¡Comenzamos! Efectivamente, comenzamos recio con esto de Noriko Ikeda, que se llama Dream in the Street. Son las 19:04. Es el rey del City Pop. Estamos estrenando aquí en la radio Anime Nexus. Quédense, no se lo pueden perder, que el programa va a estar sabrosón. Comenzamos. Estás escuchando El Rey del City Pop. Street. El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Estás escuchando El Rey del City Pop. Queridos amigos oyentes aquí de la radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Estoy muy feliz y muy nervioso a la vez de estar estrenándoles a ustedes un programa que creo que es, nadie pidió sin pedirlo. Pero bueno, este programa se llama El Rey del City Pop. ¿Y de qué consiste? Bueno, en este programa, y esta es la emisión número uno, entre comillas, del programa, estaremos abordando únicamente temas musicales de toda esta generación ochentera, finales de los setentas, toda la década de los ochentas y parte de los noventas del pop japonés. Es un movimiento musical del cual hemos ya hablado bastante aquí en la radio Anime Nexus, sobre todo en lo que podría ser el antecesor de este programa, que serían Las Viejas del Sensei, otro programa que tengo, pero que era de anime retro. Y terminó siendo invadido por el City Pop y pues porque el público lo pidió, ya le dedicamos, un espacio exclusivamente al City Pop aquí en Radio Anime Nexus. Y es precisamente El Rey del City Pop, que bueno, como su nombre le indica, hablamos de City Pop, ponemos City Pop y lo disfrutamos además, ¿no? El City Pop es un movimiento musical dentro del pop japonés que se dio alrededor de este periodo que les menciono, finales 70s, inicios 90s, entre este espacio donde hubo una influencia importante de varios sonidos, varios tipos de líricas y sobre todo aspectos visuales muy, muy relacionados con la cultura pop de los 80s, tal como la conocemos hoy en día, ¿no? Entonces, este tipo de música se ha hecho muy popular hoy en día, gracias a la magia del internet, que nos ha hecho descubrir esta música que pues en nuestra vida hubiéramos conocido, ¿no? Pero bueno, esperemos que les guste este nuevo espacio que tenemos aquí en la Radio Anime Nexus dedicado a este género, el cual pues es bastante exitoso y a la gente le ha encantado, ahora sí que pues por igual, ¿no? ¿Cómo se van a manejar los pedidos musicales? Lamento decirles que en este programa va a haber solamente 3 pedidos, al igual como en la escala alternativa. De hecho, le pedí permiso a mi buen Shander de hacer esta mecánica. Solamente va a haber 3 pedidos, porque este es un programa que está preparado con escaleta, con todo. Y pues también es un programa como para compartirles otro tipo de cosas relacionadas con el City Pop que me gustaría ir hilvanando de una forma, digamos, más ordenada, ¿no? Ya iremos escuchando por ahí cómo se vaya desarrollando el programa este tema, ¿no? Sin embargo, hay 3 pedidos. En un momento dado yo pondré en el grupo de Facebook del Rey del City Pop. Lo pueden encontrar como facebook.com/groups/reyinu. Así tal cual lo buscan, el Rey del City Pop, así en Facebook. Únanse al grupo, los aceptamos. De hecho es un grupo público, cualquiera puede unirse al grupo sin más. Y ahí esperen el post de los pedidos, donde solamente los 3 primeros tendrán pedido. Hoy quizás nos extenderemos un poquitito más de la hora final del programa para poder dar chance a los pedidos y al contenido que tenemos para el día de hoy, que la verdad les traigo cosas bastante interesantes. Les tengo versiones en concierto de algunos temas musicales que ya hemos escuchado aquí en la Nexus. que creo que les van a encantar. Son temas muy muy conocidos y que pues a la gente les encanta escuchar por aquí. Así que créanme que les va a encantar lo que vamos a escuchar más adelante, porque nos vamos a ir de concierto, ¿eh? Vamos a tener un pequeño mini concierto aquí en el Rey del City Pop, y creo que eso les va a encantar. Además que les presentaremos nuevos intérpretes que no hemos puesto aquí en la radio y que hemos descubierto a lo largo de los últimos días, meses, semanas, etcétera, ¿no? Pero bueno, las vías de comunicación al programa, ya lo habíamos dicho, es el grupo de Facebook, el Rey del City Pop en Facebook. Reitero la dirección: facebook.com/groups/reyinu, o bien el Rey del City Pop allí en Facebook. Esa es la primera vía de comunicación para el programa. Posteriormente tenemos el grupo de Discord, que es en www.animenexusla.com. Ahí busquen la ventanita de Discord. Está abajo de la publicidad, se ingresan al grupo y ahí tendremos nuestro chat general, donde podrán comentar acerca de lo que hagamos el día de hoy en el programa. Finalmente, como una medida nueva, podrán mandarnos sus audios de WhatsApp al número telefónico 5255-7205-4116. Se los vuelvo a repetir y apúntenlo bien. El código del país es 52, es decir, se pone más 52. Y el número telefónico es 55-7205-4116. Lo vuelvo a repetir: más 52-55-7205-4116. Es el número de WhatsApp al cual nos pueden mandar sus audios. Y ya tenemos el primero que nos manda el buen robótico. ¿Qué nos dice, Robo? ¿Qué hubo, sensei? Acá el pinche gato saludándolo. Para que este del Rey del City Pop le eche todos los quilotes, claro, en este primer programa. ¡Saludos! Gracias, mi buen Robo, gracias. Ahí están los mensajes de WhatsApp. Ahí gracias al Robo, que fue el primero que nos mandó mensaje a través de nuestro WhatsApp. Les recuerdo el número 55-7205-4116. Únanse ahí al WhatsApp. Y aquí espero sus mensajitos y los ponemos al aire, ¿eh? Pero bueno, excelentemente. Saludamos a Haru Enfort, a Don Chilorio, al Robótico, por supuesto. A DJ Yaome, que ya tiene su botana lista para disfrutar el buen City Pop que les traemos para el día de hoy. A Scorbunny Loquendero, que también se reporta al programa. Al buen Domequis, hasta Ciudad del Carmen Campeche. A Olivia Luna, que dice: no sé nada del City Pop, así que sorpréndeme. Híjoles. Quédate en sintonía y descubre la sabrosura musical que es esto, ¿eh? Oscar Flores, también saluditos. Vámonos al grupo de Facebook, donde tenemos a el bot de Chile, que no existe. Buenas noches, su majestad, Rey Inu primero, reportándome para la ceremonia de corte de cinta inaugural. Bienvenida. Mi buen Francisco Valens desde Querétaro. Buenas tardes, su majestad. Un súbdito le saluda, listo para ser parte del gran inicio del programa. Pues muchísimas gracias para mi buen Francisco Valens. Bueno, el programa lo abrimos con un tema de Norillo Ikeda. Norillo Ikeda. El tema se llama Dream in the Street, un tema así suavezón del año de 1980, del álbum del mismo nombre, Dream in the Street. Espero que les haya gustado. Y ese fue el tema con el que inauguramos hoy el Rey del City Pop. De hecho, este pedido se lo había hecho a DJ Yaome el pasado martes en Alianza Anime. Le dije a DJ: ponlo y no digas más. Creo que le gustó. Así que bueno, ese fue el tema con el que estrenamos. Digamos que DJ Yaome se llevó parte de la exclusiva del estreno del programa, ¿eh? Así que bueno, espero que les agrade bastante este programa. Lo estamos haciendo con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes. Así que bueno, vamos a empezar ya el programa, en lo que esperamos más mensajitos. El post de los pedidos lo pondré a la mitad del programa aproximadamente, para que pues estén ahí muy, muy, muy pendientes de ello. Porque créanme, esto va a estar aguerridísimo. Por cierto, el pedido únicamente tendremos pedidos por el grupo de Facebook, ¿eh? ¿Por qué? Porque creo que sería la cuestión más justa, ¿no? Para la mayoría de la gente, ya que entiendo de que hay oyentes que no usan Discord, y creo que hay más gente que utiliza Facebook, así que los pedidos para este programa serán únicamente a través de nuestro grupo de Facebook. Pero, importantísimo, esperen el post de los pedidos y solamente alcanzarán los tres primeros o primeras que hagan su pedido musical. Así que bueno, vamos a darle con más power a todo esto. Porque, a ver, tenemos un mensajito antes de, vamos a escucharlo. Saludos, ese sensei, y buena suerte con el inicio de este nuevo programa. Va a estar de rechupete y pues vamos a ver qué tal los pedidos y los temas musicales en general. ¡Viva Anla! ¡Ah, qué caray! Saludos a Domex. saludos a Domeki. Y ya se había tardado este desgraciado. Bueno, vámonos con música. Escucharemos a Minako Yoshida con esto que se llama Midnight Driver de 1980. Son las 19 horas con 19 minutos en el tiempo central. Esto es El Rey del City Pop. Aquí a través de Radio Anime Nexus. Ya volvemos. Estás escuchando El Rey del City Pop. Radio Anime Nexus. We'll be right back. Ahora escuchamos más de Norillo Ikeda con esto que se llama Tatasunda Machikado. Son las 19 y 24, ya volvemos. Disfrutando del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. We'll be right back. 19:30 en el tiempo central. Tenemos más mensajitos, vamos a ver. Muy buenas tardes, Sensei, aquí reportándome. Y pues bueno, saludos por ahí a toda la bandera. Aquí un servidor escuchando el programa en esta buena tarde para pasarla muy bien con la mejor música solo con usted. Y participando obviamente en este nuevo inicio de programa. Se siente bien ser parte de algo nuevo. Nos vemos. Saludos a mi buen Francisco Valens que nos mandó ese mensaje. A ver, otro mensaje, vamos a ver. Muy buenas noches, Sensei. Su Alteza Rey In Primero. Aquí la voz desde Chile haciéndose presente para desearle mucho, mucho éxito en este nuevo programa y para aprender muchísimo más acerca de City Pop. Saludos. Ajá, llegó la voz al programa. ¿Esto es Alexa o qué? Muy bien, muy bien. No, bienvenida a la voz. Que bueno, pues ya no se reporta aquí a través de los audios. A ver, tenemos otro mensaje. Este es de Estados Unidos, me parece. Vamos a ver. Ya ando, Sensei. Saludos. Felicidades por el nuevo show. Está perrón. Híjole. Saludos a toda la audiencia. Un abrazo y un beso, ya sabes. Sigan apoyando este nuevo proyecto porque está mamalón. Sobres, saludos. Felicidades. Saludos a mi buen Atlasfolken que nos mandó ese audio desde allá, desde San Francisco, California, cómo no. Híjoles, bárbaros. No, muy bien, gracias a la gente que se reporta con sus mensajitos de WhatsApp. Aquí estamos poniéndolos al aire todos los que nos lleguen. Hasta las mentadas ponemos, total, ahí. Ya si nos dicen de cosas, pues es que las cosas van funcionando. Pero bueno, escuchamos en el bloque anterior a Minako Yoshida, una intérprete nacida en el año 1953 y que pues tiene un material discográfico, algo extenso. Ha estado en activo desde el año de 1973 y del tema que escuchamos, Midnight Driver, es un tema del año de 1980 del álbum Monochrome, que bueno, se lo recomiendo, por ahí lo pueden escuchar en Spotify. Está bastante, bastante coquetón el estilo que tiene Minako Yoshida, muy... ahora sí que, ¿cómo decirlo? Muy así como coquetón, ¿no? Así como de para escucharlas así de sábado en la noche, ¿no? Son estas canciones. La verdad sí tiene lo suyo el estilo de Minako Yoshida, que ha estado en activo. Su último material discográfico salió hasta el año 2014 y de ahí ya no ha habido nada más nuevo de Minako Yoshida. Que bueno, sin duda tiene un material discográfico bastante extenso. Ya estaremos descubriendo un poquito más de ella a lo largo de los próximos programas. Pero bueno, y por otra parte, Norillo Ikeda, que fue el intérprete que escuchamos tanto al inicio del programa como en el segundo bloque que recién escuchamos, quizás no tiene tanto material discográfico, apenas estuvo en activo desde el año 80 hasta el año 82. Luego ya fueron varias recopilaciones y relanzamientos, pero sí de Norillo Ikeda hay muy poco que contar. Y de hecho hay varios intérpretes de las cuales no hay mucha información, ¿no? Una de ellas es el caso de Takako Mamiya, que ya la escucharemos más adelante, Takako Mamiya. De hecho, es el siguiente tema que escucharemos. No hay mucha información al respecto, solamente se sabe que sacó su álbum, el Love Trip, que es del que escucharemos un tema más adelante. Y de ahí ya no sacó más, No sacó más. De hecho, anteriormente había participado en un grupo en la década de los 70s, pero de ahí ya luego se perdió después de su debut como solista, Takako Mamiya, perdón. Inclusive uno de sus temas más populares es justamente Midnight Joke, uno de los clásicos del City Pop que ya hemos puesto aquí en la radio. Pero hoy no lo escucharemos, hoy escucharemos otro tema de ese álbum Love Trip, que está bastante padre. De hecho, me gustó mucho el sonido de ese tema y lo escucharemos aquí en el programa más adelante. De hecho, es el tema que viene a continuación. Por cierto, un dato importante, ahí en el grupo de Facebook del Rey del City Pop estaré poniendo el tracklist por si hay algún tema que les gusta. Pues bueno, ahí ya tienen el nombre, cómo encontrarlo, y pues para que si lo quieren descargar o conseguir, bueno, pues ahí la tengan un poquito más fácil. De cualquier manera, aquí tenemos el backlog de las canciones aquí en el Discord de Nexus. Para la gente que no esté en Discord, obviamente no lo puede visualizar debidamente. Pero bueno, ahí está la cuestión. Tenemos otro mensajito, este nos lo borraron, muy bien. Creo que se echaron para atrás. Bueno, ahorita vamos a ver si nos lo mandan de nuevo. Excelentemente. Pues ya estamos. ¿Qué más tenemos? Más mensajitos aquí en Facebook. ¿Qué tenemos? Dice Olivia Luna, noto un bajo muy funk y batería electrónica. Sí, ese es el mínimo común denominador, ¿no? De las canciones de City Pop. Es verdaderamente una cosa fantástica, ¿no? Créeme. Fantástica. Así que bueno, pues nada. ¿Qué más tenemos? Scorpion, el City Pop, también hay City Pop contemporáneo. Así es. Hay City Pop contemporáneo, aunque ese ya se considera ya dentro de otros géneros, ¿eh? Pero de alguna manera, pues sí, hay otros intérpretes y grupos como Ryusenke, Hitomitoy, que han retomado un poco estos sonidos y han hecho música nueva, ¿no? También habíamos escuchado en Viajes del Sensei un tema que me pidieron, que me gustó bastante. De hecho, ya se me fue el nombre de la canción, fue el pasado lunes, ¿no? Fue la semana pasada, cierto, que me pidieron una cancioncita. Ahorita les digo el nombre, pero fue el lunes pasado. Aquí se los voy a reconfirmar. Híjole, no, creo que no fue. Fue hace 15 días, pero Dios santo, son de esas canciones que uno dice, pero Señor Jesucristo, esto me hizo el día. No, se me fue el nombre de la canción que me pidieron, pero así hay nuevos sonidos y nuevas cosas que podemos disfrutar en este género musical que créanme, nos da bastante de dónde escoger. Bueno, dice Domex, ájale, jaleo, hasta el Atlasfolken le cayó el programa. Así es, el buen Atlasfolken seguramente nos está escuchando. Y a toda la audiencia que está en sintonía de la número uno de Latinoamérica, pues gracias por apoyar este proyecto. Es un proyecto que mínimo tendremos alrededor de 16 programas, mínimo. Ya luego veremos qué más pasa más adelante, queridos amigos. Así que bueno, esa es la cuestión. Bueno, 19 horas con 36 minutos en el tiempo central. ¿Les parece si nos vamos con más música aquí en el Rey del City Pop? Porque tenemos mucho contenido para disfrutar y para que se lo gocen ustedes, porque al final de cuentas esto es para ustedes. Así que sin más, vámonos con un tema de Takako Mamiya, de estas intérpretes que luego ya no se supo nada de ellos. Se llama Morning Flight, espero que les guste. Son las 19:36 en el tiempo central. Oiga nada más esto, Este es el Rey del City Pop a través de Radio Anime Nexus. Continuamos. Thank you. Estás escuchando El Rey del City Pop. Ahora escuchamos a Junko Yagami con esto que se llama Naturally de 1983. Son las 19:40 en el tiempo central. Ya volvemos. El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Sensei, soy Gibran Orozco y las mejores vibras para este programa. Aunque no podemos entender lo que dicen las canciones, el ritmo, el tono de voz, todo eso nos hace sentir una buena vibra al escuchar estas canciones. Efectivamente, mi buen Gibran Orozco, saludos a Ecatepec, Estado de México. Sí, en efecto, o sea, aunque no entendemos mucho de lo que dicen las canciones, bueno, así de primera vista, uno ya luego de bote pronto empieza a buscar en las redes, de traducciones y demás, y se da cuenta que luego son letras que pues hablan de amores incomprendidos, ¿cómo se llama? Ay, se me va la dichosa palabra. No correspondidos, ¿sí? Nos habla de, pues, de decepción, nos habla de la vida como tal, de cómo se disfrutaba la juventud en aquel tiempo. O sea, se habla de muchas cosas en estos temas de City Pop, ¿no? Y era parte de esas letras también algunas optimistas. Que se caracteriza mucho porque son letras mucho de sobre todo de las canciones de las chicas, de chicas muy enamoradas, ¿no? Declaraciones de amor completamente abiertas, como Midnight Pretenders de Tomoko Aran, por ejemplo, que es prácticamente una canción que le está diciendo a su pareja, pues vamos a hacerlo y lo que sea de cada quien, lo que pase y listo, ¿no? Es uno de los temas más, y aparte es un tema muy bonito, Midnight Pretenders, de Tomoko Aran, de su álbum Fuyo Kukan de 1984, si no mal recuerdo. Bueno, tenemos otro mensajito, ¿quién nos lo manda? Vamos a ver. Hey, saluditos al rey Inuyasha. Jale. Inuyasha primero, el rey del City Pop. Pues ya era justo y necesario, un programa así. Muchas gracias, Inu, mucha suerte, mucho éxito. Pues muchas gracias por brindarnos este espacio de cultura. Muchas gracias. Claro. Y Shikai. Muy bien, excelentemente. Pues bueno, ahí están los mensajitos que nos mandan en el WhatsApp a esta hora de la tarde. DJ Ome fue quien nos lo mandó. Muchísimas gracias. Y bueno, regresamos. Acabamos de escuchar un tema de Junko Yagami del año de 1983 de su álbum Full Moon. El tema se llamó Naturally. Y en este mismo álbum podemos encontrar su gran éxito, que es Tazogare no Bay City, que lo escucharemos más adelante, pero no lo vamos a escuchar en una versión habitual, tengo una versión especial de Tazogare no Bay City. Les va a sorprender bastante y van a vibrar con ese tema, créanme, no es la versión original ni la versión extendida, no, es una versión muy muy muy especial, como otro tema de María Takeuchi que escucharemos también en una versión muy muy especial, y que también les aseguro van a vibrar con ese tema cuando lo escuchen, es garantizado. Y bueno, Junko Yagami, ella nació en enero del 58, tiene actualmente 63 años, o sea, ya es mayorcita Junko Yagami. Miren, cuando grabó el álbum Full Moon, ella tenía 25 años, estaba en la flor de la juventud esta muchacha, Y ahora toda una señora, ¿no? Una señorona, Junko Yagami. Ella se casó con un americano, J.J. Stanley, Se casaron en el año 86 y ella se fue a radicar a los Estados Unidos. En ese año, y ahí, pero siguió haciendo música, Junko Yagami, a lo largo de los años, tanto en japonés como en inglés. Ahora, bueno, pues escucharemos parte de sus trabajos, bueno, escuchamos parte de lo que es su mayor obra en japonés, ¿no? En su idioma natal. Bueno, en fin, es parte de todas estas intérpretes que disfrutamos, que, como ya lo dijo el Benji Brand, nada más con la forma de interpretar, de el ritmo y eso, ya te transmiten un montón de cosas, ¿no? Por lo cual, al final del día, sabemos que por algo la música es, sin duda alguna, el idioma universal. Pero bueno. Pasemos a otro orden de ideas, queridos amigos, oyentes aquí de la radio Anime Nexus. Pónganse bien, bien a las vivas, ahí en el grupo de Facebook del Rey del City Pop. Les recuerdo, si no han ingresado ahí a nuestro grupo, facebook.com/groups/reyinu. Ese es nuestro grupo de Facebook al cual les invito a que ingresen. ¿Por qué? Porque en unos instantes más ya voy a publicar el post de los pedidos. Solamente las primeras 3 personas que dejen su pedido es quien podrán disfrutar de un pedido musical aquí en el programa. Preferentemente que tenga una liga de descarga. Es más, de hecho es obligatorio que me pongan una liga de descarga o un enlace de YouTube mínimo para una referencia, ¿no? Y yo saber qué rollo, yo ya me hago bolas en los cortes para descargar la música, ¿no? Entonces, con que me digan de quién es el tema, cuál quieren escuchar. Si es un tema que ya hemos puesto, no importa, son pedidos musicales. Así que bueno, es parte de lo que escucharemos el día de hoy en el Rey del City Pop. Así que los 3 primeros pedidos que lleguen aquí al post son los que gozarán de su complacencia el día de hoy. Así que vámonos a la de 1, 2, 3. Y ya se fue. Así que listos, como pirañas. Así como le hacían en Esquera Alternativa con mi buen Xander, que ya está por aquí conectado. Saluditos a mi buen Xander. Hasta el meritito Aguascalientes, ahí está. Solamente las 3 primeras personas que hagan pedido serán quien puedan disfrutar de su complacencia el día de hoy. Así que bueno, bien. Tenemos un programa muy padre. Créanme que ahorita escucharemos, ahora ya escuchamos a las chicas, escuchamos a las chicas, ahora escucharemos a los varones, que también tenemos bastante material de dónde escuchar. Hay, por lo pronto, aquí 3 intérpretes que no hemos explorado tanto o no hemos escuchado tantos temas de ellos, ya que pues en el City Pop quien domina principalmente pues son precisamente las chicas. Así que bueno, es parte de todo esto. Dice por aquí el buen Shandercito, que dice: aguanta el monarca, enseñándole a los copiones con las ideas y cerebros secos cómo se hace un concepto. Éxitos con el nuevo programa. Pues muchas gracias, mi pollo. Muchas gracias y pues el abrazo hasta allá. Reitero, hasta el meritito Aguascalientes. También saludos a Santoriu, que dice: felicidades por el nuevo programa. Estoy desde el comienzo, pero recién me puedo reportar. No conozco mucho el género, toca aprender. De pronto está muy sensualón. Claro que sí, sensualón sobre todo, créanme que la música que tiene esto es fantástico. Muy bien, por acá ya tenemos pedidos. La bot Ángela Jara nos solicita desde Chile Midnight Pretender de Tomoko Aran. Perfecto, ya está el primer pedido para hoy. Ya lo vamos a ir agregando en unos instantes más. El bloque de pedidos lo tendremos más adelante, no se me vayan a desesperar. No crean que me hice loco con todo esto. Gibran Orozco ya nos pide Fantasy de Meiko Nakahara. Por supuesto, ya tenemos 2 pedidos hoy. Y bueno, venga, porque esto va a estar pero sabrosón, sabrosón. Bien, queridos amigos, les recuerdo, estamos en el grupo de Facebook, estamos en WhatsApp. Les recuerdo, el número de WhatsApp es el 557205-4116, 557205-4116, para que hagan sus pedidos aquí al programa. Mientras tanto, vámonos con Kiyotaka Sugiyama y Omega Tribe, con esto que se llama Ai no Shinkiro, de 1986. Son las 19:54 en el tiempo central. Ya volvemos aquí en el Rey del City Pop por la número 1 de Latinoamérica. Radio Anime Nexus. Y nada más. I'm not afraid to die. Escuchamos a Kingo Hamada con Gas Big Woman de 1983. Ya escucharemos ahora a Hiroshi Sato con esto que se llama Kagayaki ni Mukate. Son las 20:01. Continuamos. Disfrutando del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Estás escuchando el rey del City Pop. Radio Anime Max. 20:06 en el tiempo central. Y bueno, una curiosidad del tema que acabamos de escuchar de Hiroshi Sato. este que llevó por nombre Kagayaki ni Mukaite. Este tema, fíjense, tiene una particularidad. Primeramente, el intérprete ya falleció, él murió en 2012, Hiroshi Sato. Él era originario de la prefectura de Kagoshima. Y bueno, relacionado con su tierra de origen, la cadena de televisión Kagoshima Broadcast Company, allá en Kagoshima, utilizó este tema como, ahora sí que como su tema institucional durante cerca de 35 años. La KKB de, así se llama, la KKB de Kagoshima utilizó ese tema musical durante 35 años como música institucional. Aunque este fue un tema originalmente ese tipo, pero que se lanzó en el año de 1982. Ahí está el dato, de este, ahora sí que de este tema musical. Pero bueno, Kagoshima es una prefectura, para quien no lo sepa, está al sur del Japón. Bien, pues bueno, escuchamos a los varones que nos trajeron muy buena música. Kingo Hamada, que ya lo hemos escuchado aquí con otros temas, Midnight Cruising y Machi no Dorufan. Que bueno, es un tema que sin duda se volvió muy famoso hoy en día por Angel Wood, que lo, ahora sí que lo revivió con Crystal Dolphin, ¿no? Este tema que se hizo muy popular en TikTok. Y que bueno, pues el original era precisamente de Kingo Hamada, ¿no? Del año 82. Bien, más mensajitos, saluditos allá a la gente del Discord. A Don Chilorio, muy buen programa, éxitos. Dice Robótico, ando, como diría la onda, groovy, bien leve, relajado, pacífico el programa, excelentemente, esa es la idea. Saludos al Kleenex, que ya también se reporta ahí en Discord, muchísimas gracias a Kleenex. A Robin Chacón, dice, es una velada ochentera, esa es la idea, mi estimadísimo Robin. Bien, dice Domeki, todo bien, acá escuchando este excelente nuevo programa, excelentemente. Saludos a Saika, que también se reporta ya a través de el... A través del Discord, ¿no? Más mensajitos. Ya se cerraron los pedidos. Creo que ahora pondré 4, porque me llegó uno muy bueno de último de Mike Yamane que me hizo Ricardo Ojeda. Lo escucharemos más adelante. La verdad se oye muy, muy padre. Yo no, fíjense, no me había tocado escuchar a Mike Yamane en ese rol City Popero, Yo sabía que ya era una consagrada, pero no sabía que desde dónde era consagrada, ¿no? Así que bueno, hay bastantes sorpresas que nos trae el City Pop. Y bueno, pues Maya Mane, para quien no lo ubique, es, bueno, para los frikis, es famosa por interpretar junto con The Seatbelts el ending de Cowboy Bebop de Real Folk Blues. Para quien no la termine de ubicar del todo, bueno, pues es ella, ¿no? Maya Mane, que encanta el ending de Cowboy Bebop con los Seatbelts. Esa voz bastante potente de Maya Mane, ya la escucharemos en su etapa City Popera en unos instantes más, por cortesía del buen Ricardo Ojeda, que nos manda aquí el pedido. Bien. Dice Saika, aquí relajándome después de dibujar y vi que había programa nuevo y me vine. Suculento programa con City Pop, jefazo. Pues muchísimas gracias a la gente que está aquí reportándose al programa, que nos está haciendo el favor de su sintonía y demás. Bien, dice Gibran Orozco, faltan las portadas de los discos para que sea como Xander. Híjoles, sí, pero sí es una friega, poner las portadas de los discos, porque hay unas que de plano sí no se consiguen, o no hay del todo, pero... Por ahí va. Dice Ángela Jara, Midnight Pretenders es uno de mis temas favoritos del género. Y lo es, es que es un tema muy hermoso. A mí me gusta también mucho Midnight Pretenders. Me gustan más otros, pero sí, definitivamente por el contexto que tienen las líricas de Midnight Pretenders. Es un tema que lo hace sumamente especial. Por el contexto, por los momentos que lleva. Y sobre todo que la letra es muy bonita. O sea, es una muy bonita canción, Midnight Pretenders, de Tomoko Aran, de su álbum Fuyokukan, de 1984 u 86, no mal recuerdo. Ahí sí ya me pierdo un poquito con Fuyokukan de Tomoko Aran. Bien. ¿Qué más tenemos de mensajitos? En WhatsApp está todo tranquilo. La gente está a la expectativa. Muy bien, muy bien. Bueno, chavos. Excelentemente. Creo que sí nos va a dar tiempo para varios pedidos, hacia el final del programa. Así que bueno, esténse muy, muy pendientes porque créanme, hay muchas sorpresas que les quiero compartir y que esperemos ustedes las disfruten tanto como estoy disfrutando yo este programa, Excelentemente. Les recuerdo la vía de comunicación en WhatsApp por si han llegado tarde al programa y quieren mandar un saludo que yo pase al aire. Pues el número telefónico, el código de país 52, Y el número de teléfono es 55-7205-4116. 55-7205-4116. Si están fuera de México, agréguenle el más 52 al inicio del teléfono. Así que bueno, nos agregan en WhatsApp y nos mandan ahí un mensajito, como ya lo hizo el buen Atlas Folken, como ya lo hizo Gibran Orozco, Diaya Ome, lo hizo nuestra bot Ángela Jara desde Chile, lo hizo también el buen Domex y el robótico que nos mandó saluditos. Fue el primero que nos mandó saludos aquí a través del WhatsApp de El Rey del City Pop, para que se comuniquen y manden sus saludos y suenen aquí al aire, porque sí, sí, aquí los pasamos al aire, chavos, Bien, más mensajitos. Creo que sería todo por el momento en Discord. Todo genial. A ver, creo que nos mandaron aquí como pedidos, pero los pedidos, hoy nada más tres pedidos, solamente tres pedidos. Y de hecho ya fueron cuatro. Los pedidos, mi buen Scribbunny y Loquendero, esos son por Facebook, Sí, te invito a que te unas al Facebook del Rey del City Pop, porque por un, digamos, un tema más de equilibrio, hay más gente en Facebook y pues por allá es donde podemos hacer más fácil esta mecánica de los tres pedidos, ¿no? Entonces, bueno, así la cuestión. Bien. 20 horas con 12 minutos. Este programa se va a subir a podcast, para que estén muy, muy pendientes de lo que se va a venir más adelante, porque sí, les digo, esto va a estar pero coquetoncísimo, Como dijo la comadre Saika, suculento. Saludos a la Coneja, que ya también se reporta al programa. Muchísimas gracias. Saludos hasta allá, hasta Viña del Mar, allá en Chile. Saludos, saludos enormes. Valparaíso, Viña del Mar, toda esa región. Un saludo enorme hasta allá. La parte centro-costa de Chile, ¿no? Muy bien. Vámonos con más música. Oigan, ¿los he invitado alguna vez a un concierto? No, ¿verdad? Bueno. Si eso no ha sido así, yo les voy a invitar a que disfruten de un concierto. Les invito a que en unos instantes más cierren los ojos, pongan su mente en un escenario, que están entre un público, vitoreando, cantando con sus intérpretes favoritos, porque lo que se viene es oro puro, Vamos a escuchar dos temas ya conocidos aquí en la radio Anime Nexus, uno de Junko Yagami y otro de Mariya Takeuchi, con su esposo, Tatsuro Yamashita, en vivo. Y le damos la bienvenida al escenario a Junko Yagami con su gran éxito Tatsugare no Bay City, en vivo desde Los Ángeles, California. 20 con 14 en el tiempo central. Disfruten aquí el concierto de City Pop en la líder de América y nada más. Radio Anime Nexus. Aplausos para Jun Koyagami. Pero ahora miren, aquí vienen dos pesos pesados. Es Mariya Takeuchi y su esposo Tatsuro Yamashita con el gran clásico del City Pop, Plastic Love, en un concierto que dieron por allá en el año 2000. Son las 20:18. Cierren los ojos y disfruten esto, porque no se le puede hacer de otra manera, ¿eh? Continuamos. ¡Suscríbete al canal! El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Escuchando El Rey del City Pop. Horas y 25 minutos. Oiga, nada más qué concierto tuvimos, Les decía, ahí en el chat. El acompañamiento, y de hecho también lo comenta Domeki, lo que hace Tatsuro Yamashita hasta el final, ese acompañamiento con esa voz tan potente que tiene. No. Les digo algo, mejor que la original, Por mucho. Dichosos quienes la oyeron en vivo. En vivo. Dios mío. ¿Qué voz más potente? Lo de María no me sorprende, pero lo de Tatsuro es una cosa sublime, Sublime. En fin. Grandes temas musicales los que estamos oyendo. Mucha gente le encantó los temas en vivo. Dice por acá Axel Leiva, está prendidísimo bailando ahí en el Face. La bot dice, amo ese tema. Creo que todos amamos Tatsuro en Obey City. No conozco a quien no ame ese tema, porque es... Creo que es el mejor tema de Junko Yagami, para mi opinión. Y en vivo, Dios mío, es una cosa espectacular, Que tiene una diferencia sustancial con respecto al tema original. Y es que la lírica está cambiada al final, porque si notan, al final cambia como que el ritmo y hay una estrofa que no viene en la original. Bueno, lo que pasa es de que esa es la estrofa, el estribillo, ahí está traducido al inglés. Y lo adapta perfectamente y créanme, no sé, salvo la mejor opinión de ustedes... Creo que suena sensacional, ¿no? Esa adaptación que se hizo al inglés del estribillo de Tatsuro Yamashita Bay City o Twilight, Bay City Twilight, como se llama en inglés, la traducción sería genial, ¿no? Genial, con todas las letras. 20 con 26 minutos ya. Hay mucho de qué hablar y bueno, pues de estos intérpretes que acabamos de escuchar, pues bueno, Mariya Takeuchi se casó con Tatsuro Yamashita en el año de 1982. Los dos son parte de... Bueno, los dos compartían la misma disquera, Moon Records. Y bueno, pues desde entonces han tenido un matrimonio sumamente sólido, Muy, muy sólido. A la fecha, pues ya los dos, ya picándole ya los 70 años, ya son mayorcitos. Pero de jóvenes eran unos fenómenos. Verdaderamente unos fenómenos. Así que bueno, hoy en día, bueno, hoy en día Mariya Takeuchi ya no se dedica tanto a la cantada, ella se dedicó más hacia la composición. Ella le va muy bien como compositora. De pronto tiene presentaciones con Tatsuro, que se puede decir que son de los grandes exponentes del City Pop. Y bueno, han estado, bueno, Mariya activa desde el año 78. Con varios ya álbumes de estudio, tiene una discografía sumamente amplia, con tantos como 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 álbumes de estudio, que es una cosa pero verdaderamente impresionante el trabajo de Mariya Takeuchi como intérprete de las grandes voces del City Pop, sin duda alguna. Y por otro lado, Tatsuro Yamashita, que pues también tiene pues una discografía importante, son tantos como 2, 4, 6... 8, 10, 12, 14, 16, 18. Son como cerca de 21 discos de estudio los que ha hecho Tatsuro Yamashita, ¿no? También otro fenómeno. Por cierto, ellos tienen una hija. Así que bueno, es parte de la historia de estos dos grandes talentos del City Pop japonés. Bien. Llegamos a la hora de los pedidos. Llegó el momento de las complacencias. Los pedidos que hizo la gente a través de el, a través del Facebook. Tenemos 4 canciones que vamos a complacerles en unos instantes más. Iban a ser 3, pero por ahí escuché una que me lateó bastante. Y pues bueno, pues ahí la estaremos escuchando, por supuesto, ¿no? Temas clásicos también, por supuesto. Y pues bueno, es parte de todo lo coquetón que tendremos para el día de hoy. Bien. Tenemos a Gibran Orozco, que nos pidió Fantasy de Meiko Nakahara. Curiosamente es el tema que tenemos aquí de cortinilla. Un tema muy muy bueno, es de mis favoritos de Meiko Nakahara. Me gustan otros también de este álbum que sacó en el año 82, que es Friday Magic. Hay unos temas que le recomiendo, como Gigolo o Magic Friday, justamente también es otro de los temas emblema que están bastante buenos. Y lógicamente Fantasy, que es uno de los temas de los cuales se han hecho muchas mezclas por ahí. Han hecho ahí el de Vaporwave, se ha hecho bastantes resampleos, ¿no? Utilizando este tipo de canciones. Tanto de Meiko Nakahara, de María Takeuchi, entre otras, ¿no? Que ha habido por ahí un buen de... Un sinfín de covers y de reversiones, ¿no? Que pues han surgido a raíz de la popularización de este género gracias a este fenómeno llamado internet, ¿no? Pero bueno, es parte de todo este... De todo este rollo. Pero bueno, queridos amigos, espero que les esté agradando el programa. La audiencia la traemos en los 73 oyentes. Muchísimas gracias, la verdad. Me hacen muy feliz que este concepto les esté gustando y que estén manteniendo la sintonía. Porque sin ustedes esto, sinceramente, no sería posible, ¿eh? No sería posible. Les recuerdo la línea para que puedan mandar sus audios de WhatsApp. Es el 55-7205-4116. 55-7205-4116 en la línea de WhatsApp para que manden sus audios. Y aquí los pasamos al aire. Así que bueno. Ánimo, señores. Ánimo, gente. Excelente canción, Plastic Love. Es muy buen tema musical, dice Oscar Flores aquí a través del Discord. Dice Domeki, no Manchester, una obra maestra la que estamos escuchando. Rayado los que asistieron y les escucharon en vivo, sin duda alguna. Pero bueno, es que les digo, estos temas en vivo son muy, muy especiales. Son bien, bien especiales. Y pues bueno, vámonos con más música, ¿no? Vámonos con los pedidos. Es Meiko Nakahara, del año 82, de su álbum Friday Magic. Esto se llama Fantasy. Son las 20 y 31 minutos. Ya regresamos. la gran Meiko Nakahara, que ya desde entonces pues ya tenía su camino recorrido. Luego ya se fue como seiyuu y bueno, pues triunfó cuando llegó Kimagure Orange Rose, donde hizo ahí un papel protagónico ya en el año de 1987. Pero bueno, ahora escucharemos el pedido que nos hizo Ángela Jara desde Chile. Es Tomoko Arán con este hermoso tema que se llama Midnight Pretenders, de su álbum Fuyu Kukan. Es del año de 1984, si no me recuerdo. Ahorita se los doy correctamente. 2036, ya volvemos. I'm Ahora escuchamos a Mai Yamane con esto que se llama Tasogare, del álbum del mismo nombre de 1980. Son las 20:41, ya volvemos. Thank you. Vámonos con el pedido del robótico de Toshiki Kadomatsu. Esto se llama If You, de 1984. Ya estamos a punto de irnos aquí en el Rey del City Pop, solamente por la radio Anime Nexus, la líder de América, y nada más. Disfrutando del buen gusto musical en el Rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Radio. 20:53 y ya estamos casi a nada de despedirnos sin antes pues agradecerles de todo corazón el apoyo que le han dado a este programa en su primera emisión. Estaremos cada domingo a las 7 de la tarde del Tiempo Central. Tiempo Central de México. Bueno, ya próximamente tendremos logo, tenemos nuevo avatar ahí. Puse uno provisional, pero ya la sopa está haciendo uno que seguramente le va a quedar mucho mejor que el que puse. Así que bueno, ya la próxima semana mejoraremos un poquito más la producción ahí audiovisual. Bueno, visual sobre todo, porque la auditiva creo yo que ha salido muy bien. Creo que les ha encantado el programa. Los comentarios son mayormente positivos. Me preguntaba por ahí, es un mensaje que me mandó hace rato Scurvón y Loquendero, sobre si pondríamos artistas como San Pepsi. Posiblemente sí, déjame darle una revisada y seguramente sí, vamos a poner también algunos temas de Future Funk, de Vaporwave, por ahí tendremos algo también de Macros 8299, creo, que por acá nos comentó el buen Gibran, que tiene muy buenos samples de City Pop. Y evidentemente, claro que sí, tendremos muchas cosas para el siguiente programa. Qué bueno que les ha agradado. Y pues nada más reiterar la invitación de cada domingo a las 7 de la tarde para finalizar la semana con estos ritmos suavezones, estos ritmos que nos dan ahora sí que el ánimo para llegar al próximo domingo a escuchar buena música, buen City Pop, aquí a través de la número 1 de Latinoamérica y nada más en este programa que es de ustedes, es el rey del City Pop, en la número 1 en Latinoamérica y nada más. Y miren, en serio, no tengo cómo agradecerles todo lo que han hecho el día de hoy por mí y por el programa, que sin duda salió fabuloso. La verdad me ha gustado mucho. Más al rato estará el podcast disponible ahí en el grupo para que lo puedan bajar y lo puedan disfrutar cuando ustedes quieran, en el momento en el que ustedes así lo deseen. Bueno, vamos a cerrar ya el programa con un tema de Takako Mamiya, One More Night, de su álbum Love Trip, de su único álbum que sacó Takako Mamiya, de 1982, One More Night. Con eso cerraremos el día de hoy. Y pues bueno, saludos a Kari Himura, que dice que gracias a este programa, bueno, la música que pusimos, pudo organizar su Miami List. Oscar Flores, buenísimo el programa, excelentes canciones, cuídese mucho y hasta la próxima emisión, muchísimas gracias. Excelentemente. Saludos al Sanín también, que ya se reporta por ahí, y a toda la gente que nos hace el favor de reportarse, de mandarnos un mensaje, de tomarse la molestia de escucharnos. Dice Ángela Jara, estuvo buenísimo, me encantó la idea de colocar el playlist. Así es, esto es para que ustedes puedan encontrar la canción que más les haya gustado a lo largo del programa y la puedan bajar, conseguir, etcétera, ¿no? Agregar a su Spotify, lógicamente. Bueno, a nombre de los que hacemos posible el rey del City Pop, les agradezco el favor de su atención. Se van a quedar en sintonía del mejor repertorio musical de la radio Anime Nexus y los invito a que nos escuchen el próximo domingo a las 7 de la tarde de México, 9 de Argentina y Chile, aquí a través de la número 1 de Latinoamérica y nada más. Nos despedimos con Takako Mamiya, que nos trae One More Night. Que estén ustedes muy bien y que tengan un excelente inicio de semana. Hasta entonces, gracias.